¿Cómo saber si alguien es un cristiano espiritual o carnal? Seguramente has visto personas quizás en la televisión que aseguran ser muy espirituales. Tal vez brincan, hablan en lenguas, tienen un vasto conocimiento bíblico y hasta pueden predicar bien. Sin embargo, les falta la evidencia principal de la madurez espiritual. ¿Cuál es esa evidencia? Hoy veremos el filtro bíblico para saber si soy espiritual o no. Ya comenzamos. Dios te bendiga mucho y bienvenido a Que Dice la Biblia. Mi nombre es Asir Rodríguez y quiero recordarte que si no te has suscrito a nuestro canal, lo hagas ahora mismo y de hecho active las notificaciones para que te puedan llegar todos nuestros videos. Cuando alguien se hace cristiano y Cristo viene a morar a su corazón, esta persona comienza una vida nueva, algo conocido en la Biblia como el nuevo nacimiento. Como todo recién nacido, el niño va creciendo en busca de llegar a la madurez y crecer diariamente. La etapa de niñez espiritual es muy normal y bonita, y ahí es permitido ver ciertos comportamientos de alguien que todavía no ha comprendido totalmente el evangelio y tiene muchas cosas por cambiar, pero siempre y cuando dure poco tiempo esta etapa, ya que alguien que lleve muchos años en el Señor y todavía siga mostrando los mismos síntomas o problemas, más bien la persona está estancada y paralizada en su desarrollo espiritual. Creo que todos queremos ser maduros en Cristo, deseamos ser cristianos espirituales y no carnales, pero tristemente juzgamos mal la madurez de las personas, pues usamos las evidencias equivocadas. Déjenme explicarle. Usualmente pensamos que alguien es maduro espiritual cuando lo vemos que tiene dones, habla en lengua, sana a los enfermos o predica muy bien. Decimos, ¡ay, qué hermano tan espiritual! Todas estas cosas pueden ser buenas, pero ninguna de ellas determina si alguien es maduro o no. Jesús dijo que en el día del juicio muchos le dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declarará, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es impresionante saber que los dones que Dios me dé no me aseguran la salvación, ni mucho menos determinan si soy espiritual o no. Lo que me identifica como alguien maduro en Cristo es otra evidencia que veremos a continuación. En la famosa iglesia de Corinto, a quien Pablo escribió dos cartas, había cristianos muy apasionados, tenían todos los dones y no les faltaba nada. No había iglesia con más dones, profecías y lenguas que esta iglesia de Corinto. Pero Pablo les dijo que eran niños espirituales. En otras palabras, cristianos carnales. ¿Por qué? Si tenían todos los dones. Bueno, porque había en ellos discusiones, chismes, enemistades y pleitos. Y Pablo les dijo, aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Hermano querido, aquí está el secreto, aquí está la evidencia, lo que indica si alguien es espiritual o carnal. No son los dones, no son los talentos, más bien es el carácter de cristiano lo que da testimonio de que la persona es madura verdaderamente. Cuando el Espíritu Santo viene a vivir al corazón, esta persona comienza a dar un fruto que nosotros no somos capaces de dar. Nuestro corazón solo desborda pecado, pleitos y fornicaciones, obras de la carne, pero el fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Un cristiano que ha alcanzado la madurez espiritual muestra amor hacia los demás, soporta las ofensas, siempre perdona, está gozoso siempre, tiene paz, tiene paciencia para permanecer firme en las pruebas, es buena persona, tiene bondad, camina por fe, es manso, le pueden escupir la cara y hasta tiene dominio propio para contener sus impulsos carnales. Esta, mi hermano querido, es la verdadera evidencia de alguien que es espiritual y maduro. Si eres muy propenso a enojarte y herir a los demás, guarda rencor tal vez hacia alguien, murmuras, chismeas de tal persona, entonces el síntoma de la enfermedad se llama carnalidad o inmadurez espiritual. Hoy en día hay muchos lobos dentro del cuerpo de Cristo, falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos hermanos, pero Jesús nos dijo que los conoceríamos a través de sus frutos. ¿Cuáles frutos? ¿Los dones? No. Tal vez pueden ser muy emocionales, pero no muestran un carácter de cristiano, no muestran dominio propio. Quizás son como los corintios, no les faltaba ningún don, pero estaban peleados entre ellos. 1 Corintios 11:19 dice que es necesario que en el cuerpo de Cristo hayan divisiones para que sea dado a conocer los que son aprobados y los que no. En otras palabras, los conflictos en el cuerpo de Cristo exhiben a la luz los que son maduros y espirituales y los que todavía son carnales y niños llevados por sus emociones. Cuando somos carnales dañamos a los que están alrededor nuestro. Incluso pudiera haber hasta amigos y familiares nuestros que no han venido a los pies de Cristo simplemente porque con nuestro carácter, nuestro testimonio, le hemos dado un mal ejemplo. Jesús dijo en Mateo 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando nuestro carácter es maduro, constantemente vamos a reflejar la gloria de Dios en nuestras vidas, su paz, su amor, su gozo, y así podremos impartir a los demás sanidad, paz y amor a todos. Mi hermano querido, deseo con todo mi corazón que todos los que ven este video fueran maduros espirituales. Deseo con todo mi corazón, pero si así no fuera el caso, tengo buenas noticias. Con la ayuda de Cristo puedes ser transformado. Él dijo que separado de su persona nada podemos hacer, pero que con Él todo es posible. También dijo que nosotros somos los pámpanos y Él es la vid. La vid es el árbol que produce la uva. La uva es dulce, por lo tanto, nuestro fruto, si estamos en Cristo, tiene que ser dulce y reflejar su amor. Si sometemos nuestra voluntad y carácter a Dios, Él nos transformará y completará su obra en nosotros y nos llevará a la madurez espiritual. Pide perdón, ama a tus hermanos, deja que te ofendan, pon la otra mejilla, ten paz y dominio propio. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que fueron transformados para siempre por el poder de Dios, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Que Dios te bendiga mucho y que todos podamos llegar a la madurez espiritual en el Señor. Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente video. Amén.